La Asociación de Familiares de Caídos en Combate y el Centro de Excombatientes de Malvinas de Salta homenajearon a los 26 salteños fallecidos en el hundimiento del crucero General Belgrano. El acto se llevó a cabo en la Plaza 2 de Abril de la ciudad de Salta, donde están las 34 placas que recuerdan a los salteños caídos en la lucha por la defensa de las islas. Anastasio Vilca Condorí, veterano de guerra y hermano de un joven de 17 años que murió en el crucero Belgrano, habló de este aniversario. Hoy es un día para nosotros, un día muy de mucho sentimiento y bueno, de recordación de lo que ha sucedido en aquella época, ¿no? Y paso a paso de lo que me pudo haber sucedido a mí también, ¿no es cierto? En ese momento cuando uno pudo enterarse de la noticia, del hundimiento y bueno, hacer todas las fuerzas posibles para bueno, estar aquí y bueno, la desesperación de llegar hasta el lugar del hundimiento para poderlos hacer el salvataje. Elena Corbalán, Radio Nacional Salta, la radio pública.